Sí, no es para pelotudearte. O sea, tenés que ir y encarar. Yo bien, mira, te voy a contar algo que me pasó el sábado para que tengas en cuenta, para que difundas, para que todo, porque yo pensé que sabía todo el mundo, resulta que no sabía nadie de mi entorno y estoy tratando de divulgarlo. Si bien no sé, poner estado en Facebook ni nada, porque aparte me da un poco de miedo, para que la gente sepa. El sábado me subí un ómnibus, ¿tá? Una mujer me pide, me dice, ¿sabés algo de celulares? Le digo, no, no sé nada, porque yo ya sabía sobre casos en los que te dan un celular y te pasan una droga. Entonces yo le dije que no. Me quedé quietita al lado de esta mujer, que es una mujer normal, tipo que podría ser la madre de cualquiera de nosotros. Tenía una capucha y un pañuelo, pero estaba hacía frío, o sea que X. Entonces, automáticamente me empiezo a sentir mal, me empiezo a marear, salado, se me afloja el cuerpo, ta, no sé qué. Me paro y le digo al chofer, ni en pedo, me bajé del bondi y que nadie lo haga, por favor. Me paro, yo ya tenía a esta mujer atrás mío, pensándose que se ve que me iba a bajar, y a un negro que iba con ella. Le digo al chofer, me drogaron, me hicieron el celular. Y me dice, ta, quédate tranquila, sentate acá, no te vas a bajar por nada en el mundo. Ta, estos locos obviamente se bajaron como pedo, porque se dieron cuenta que yo abrí la boca. Y bueno, ta, o sea, el objetivo de todo esto es la trata de blancas, tratando de buscar chiquilinas como nosotros, y chiquilines, yo qué sé, así, bien sanos, yo qué sé, jóvenes. Y bueno, ta, te drogan con esta mierda que es de efecto, no sé si has escuchado algo, pero está mucha gente que no sabe nada, que es como de efecto así rápido, digamos, y lo que te provoca es el desmayo, en verdad. Yo no llegué a desmayarme porque ta, yo creo que también parte de que me tranquilicé por la seguridad que me dio el chofer, viste, y todo. Ta, me fui a destino con él y ahí ta, Diego me fue a buscar. Y bueno, ahí me fui al médico, me hicieron unos análisis de orina y tuve que ir a hacer la denuncia. Además de que la toxicóloga dijo que ya hay un montón de denuncias hechas por esto. O sea que no solo pasa en Argentina, porque en un principio yo lo escuché como algo que estaba pasando mucho en Argentina, en los ómnibus. Después acá me llegó un audio que estaba pasando en Las Piedras, de que una viejita va y te dice: Ay, mijito, no me ayudás, que quiero llamar a no sé quién, y vos le tocas el celular, te empezás a sentir mal, te pasa una moto y te lleva. Pero está. Cuando me pasó lo del bondi, cuando esta mujer me dijo el celular, no sé, tipo automáticamente mi cabeza viajó y dije, ta, la quedo. Y ta, o sea, estuve lo suficientemente atenta para, ni en pedo, me bajo el bondi. Aparte vos te parás y ya se están parando atrás tuyo, porque la cosa es que vos, viste, te bajes y digas tipo, ellos te dicen, ah, yo la conozco, está conmigo, se siente mal, yo la ayudo, y te llevan chao, al otro día, ni quiero saber dónde terminás. Entonces, bueno, nada, yo para qué. Yo le comenté a mucha gente que no tenía ni idea de lo que estaba pasando y tal. Yo lo quiero tratar de divulgar así, el en boca en boca, pues no pienso por un estado ni nada, pues esta gente sabes que es un mercado salado. Y tal, quiero que se divulgue así, ¿viste? Pero para que estemos alertas, no con la persecuta de, yo qué sé, mirá cómo me está mirando, lo que sea, pues ya te digo, una mujer normal, aparte ni siquiera era. El negro sí, el otro era horrible, pero tal, era una mujer normal X, que tal, con esa jugadita, viste, no sé, te enchufan eso, que ni me preguntes cómo es, o sea, la toxicóloga me dijo que era volátil, pero tal, yo todavía no tengo no tengo el diagnóstico de las muestras de orina, así que tampoco sé bien qué es. Entonces está, no sé, ¿viste? Para que lo tengan en cuenta y para que estemos despiertos, porque es un mercado salado que no nadie sabe nada, pero que pasa. Porque aparte todos estos desaparecidos y todo, y la mitad más uno debe ser por esto. Así que está. Por poco no cuento el cuento, pero hay que estar despierto y siempre avisar al chofer. Jamás te bajes del bondi. Así que está, eso. Por suerte lo puedo estar contando, así que bueno, a estar alerta.